¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos. Bienvenidas a Un Punto Azul, el programa de astronomía y astronáutica de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, aquí desde Jerez de la Frontera, en Radio Indes, en la Universidad de Cádiz. Un martes más, un programa súper interesante. En primer lugar, voy a saludar a Laurens O'Rourke. Bienvenido, Laurens, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pues hoy nos vamos a Madrid, a pesar del acento, está en Madrid y, bueno, de la Agencia Espacial Europea. Un placer tenerlo aquí. Ahora hablaremos con él, bueno, pues sobre los interesantes proyectos que como ingeniero trabaja o ha trabajado en la Agencia Espacial Europea. Saludo a mis compañeros que hoy están conmigo. Lito, bienvenido. Bien hallado y interesado siempre por todo lo que nos puede contar. Desde la ESA. Bueno, también Jesús Puerto, que hoy se incorpora. Jesús Moya del Puerto. Jesús Moya del Puerto. No sale. Sí, aquí estoy después de tiempo. Jesús, vamos a ver. Jesús Puerto es porque se sabe dónde vive. O sea, sí, no, sí, sí. Pero es que luego hay otro que es Jesús Puerto de verdad, de apellido, y nos liamos. Pero así no falla. Así no falla. Bueno, y al otro lado del cristal, Joaquín Barroso, y este que os habla Agustín Almoril. Saludamos también a nuestros amigos de Frontera Radio, que están empezando a recibir también el programa, y de la EMA. Un saludo a todos ellos y gracias por escucharnos. Bien, también están en los extrarradios de Jerez Andrés Barroso. Que Andrés, hoy por Dios, hoy estoy fatal del apellido. Andrés Obacho, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí y de volver a encontrar aquí con Laurens. De nuevo. Bueno, es que si vamos a hablar, ahora veremos de qué vamos a hablar, pues el grupo Philae no puede faltar. Y José Luis Espí, también en nuestra radio de Jerez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenido. Bueno, podéis intervenir cuando queráis, pero en primer lugar voy a presentar a Laurens, que bueno, él es ingeniero y científico, pero además tiene ya el doctorado en astrofísica, así que es un astrofísico. Más, Lito, ¿ah? Y estáis dos astrofísicos, como sí. Lito también tiene el máster de astrofísica. Y bueno, por el acento habéis podido escuchar, pues es de Irlanda y trabaja en la Agencia Espacial Europea desde 1996, aunque actualmente está en Madrid. Y bueno, lo hemos traído aquí porque ha sido jefe de operaciones de una de las misiones, yo creo que más interesantes, ¿no? La misión Rosetta, y aparte ingeniero de sistema en la sonda Philae. Andrés, pues además el grupo Philae, o sea que los tenemos a los dos aquí juntitos. Bueno, y finalmente espero que también nos hable, ahora hablaremos con él sobre las nuevas actividades que realiza, sobre los nuevos proyectos, porque también es uno de los jefes de la misión Plato, que no voy a revelar de momento nada, pero buscando a Wally también, buscando a otro Wally, sí, sí. A un segundo Wally. Bueno, yo creo que una de las misiones más interesantes de los viajes espaciales, sin duda, es visitar a los cometas, ¿no? Y Ramón Gómez de la Serna decía que un cometa es una estrella, bueno, que se ha soltado el moño, ¿no? Que se ha soltado la melena o la coleta. Bueno, tiene uno de sus cuentos, ¿no? Bueno, nuestro invitado tiene el privilegio de haber ido a visitar, si no él, con sus aparatos, uno de ellos, ¿no? Y precisamente le ocurrió una cosa, que fue buscando a Wally o buscando a Philae para los amigos. Bueno, pues ¿dónde se escondió Philae y cómo se encontró? Pues es una buena pregunta. Menos mal que tenemos, tengo respuesta. Porque sí lo hemos encontrado. Y lo siento por el acento, por supuesto, es un acento muy irlandés. Entonces tienes una hora de... Yo creo que después de una hora escuchando a mí, yo creo que vais a poder entender cualquier irlandés que estáis escuchando en la calle. No te preocupes, más difícil es escuchar las chirigotas y las entendemos. Así que no. Pues mira, Rosetta fue lanzado en 2004 y viajó 10 años sobrevolando por la Tierra y Marte para poder llegar y orbitar un cometa que se llama Churyumov-Gerasimenko. Y conectado al satélite, hemos puesto una sonda que se llama Philae. Y Philae tiene un tamaño de lavavajillas más o menos, es realmente grande o pequeño, depende de colores. Pero realmente estaba diseñado para poder aterrizar y aterrizar en un cometa y estudiar el cometa realmente en situ. Entonces, llegando en 2014, el satélite despegó con esa sonda Philae hacia la superficie y después de 7 largas horas de viaje, cayéndose hacia el cometa, pues toca la superficie. Y es allí donde realmente empezó la aventura, porque normalmente lo que estaba previsto es que iba a quedarse ahí donde toca la superficie, tenía 2 arpones para coger bien la superficie, porque como es de hielo, pero los arpones no salieron y al final el Philae rebotó y cruzó la superficie, tocando la superficie 3 veces hasta que paró debajo de un acantilado de hielo y polvo, porque un cometa es realmente un bola de hielo y polvo ya mezclado y es polvo negro, es carbón. Entonces si realmente quieres ver un cometa, pues estás viendo algo negro y ahí estaba encima de la superficie, debajo de un acantilado y perdido más o menos para 2 años y yo tenía responsabilidad como el líder del grupo para encontrarlo y no fue fácil porque siempre lo que estás haciendo sobrevolando o orbitando un cometa estás siempre en peligro porque un cometa que se acerca al sol pues no tienes líquido, por supuesto, en el espacio, por supuesto el calor del sol cambia el hielo que tiene polvo atrapado dentro, pues cambia ese hielo a gas. Entonces lo que tienes son explosiones de gas y polvo. Entonces estás siempre volando dentro de nubes de polvo y estás intentando hacer imágenes desde ahí. Y entonces sabiendo más o menos la zona grande, porque es una zona grande donde aterrizó al final, pues yo organizé la campaña para hacer imágenes dando vueltas de ese acantilado para intentar hacer una imagen perfecta de poder demostrar que realmente Philae estaba escondido ahí. Y después de 2 años, pues sí, lo hemos encontrado y hay una imagen perfecta ahí en la página, en Internet, en Google. Si lo buscas, pues lo vas a encontrar, que es Philae encontrado. Y así es, no fue fácil. Pero bueno, no hacemos las cosas porque son fáciles, hacemos las cosas porque tampoco porque son difíciles, porque es más que nada es porque son retos que tenemos que trabajar con ellos y eso sí. Es Rosetta la que lo localiza, ¿no? Porque él no mandaba fotos, o sea, Philae no era capaz, no estaba activo, ¿no? Estaba activo para 2 días más o menos. Y después se apagó y tenía placas solares y entonces podía con esas placas cargar las baterías. Pero como se quedó ahí en un sitio muy con mucha sombra, pues las temperaturas bajaron a menos 200 grados y la electrónica pues empezó a fallar. Y aunque mandó unas señales 6 meses después diciendo pues sigo vivo, más o menos fue realmente diciendo sigo vivo pero adiós porque no duró mucho tiempo y así es lo que pasa. Entonces, pero con esa información realmente puedes, es una buena manera de hacer triangulación. Reconoces ¿De dónde estaba Rosetta y cómo es posible que ha recibido las señales? Porque si algo, hay algo enfrente de la sonda, pues bloquea la señal. Entonces, dependiendo de cómo huele Rosetta pues, y cómo recibe la señal, eso también da información de dónde estaba. Y eso todo, si estás buscando algo, pues toda esa información es importante. Yo recuerdo casi todas las misiones espaciales, los que os encargáis de las misiones, le dais muchas vueltas para cómo se llama la misión y cuál es el motivo de llamarse, como se llaman todas, ¿no? Entonces, ¿cuál es...? ¿Qué significa Rosetta o qué os motivó llamarlo Rosetta y a su, digamos, a su sonda que iba a bajar Philae? ¿Cuál fue el motivo más bien histórico o de...? Sí, pues es una buena pregunta. Pues realmente Rosetta fue nombrado por la piedra Rosetta. Y la piedra Rosetta que está ahí en el Museo Británico en Londres... tiene tres idiomas, realmente tres idiomas, y fue la llave para poder descifrar hieroglífica. Esa es la traducción que tengo de hieroglífica. Yo creo que me entiendes bien. Entonces, es como un diccionario. Entonces, y Rosetta fue nombrado así porque realmente era para, fue la llave para poder entender cómo funcionan los cometas, de qué están hechos, cómo viven los cometas y cómo mueren los cometas. Fue un laboratorio diseñado para estudiar un cometa muy cerca. Y Philae, entonces, si piensas que ese, por supuesto, tiene mucho que ver con Egipto, Philae también es un templo localizado en Egipto y es así. Que estábamos siguiendo el tema de ese tema de nombres de esa época. Y perdona, y creo que también, ¿no?, de la información que estuvimos nosotros viendo, también las zonas del cometa estaban como mapeado, ¿no?, y le ponían nombres también de cosas relacionadas con Egipto, no sé si regiones de Egipto, ¿no? Así es, porque lo pensé exactamente igual, pero muy bien, muy bien. Eso sí, se nota que has estudiado bien. Pero sí, es cierto que estamos en cualquier... Aunque los nombres tienes que... Cualquier nombre, cualquier cosa que quieres nombrar en el espacio, si es un cráter en la Luna o un algo... En un cometa, pues tiene que pasar por una organización muy astronómica para confirmar. Lo que pasa es que el cometa, pues estamos dando nombres, pero es imposible dar esos nombres a esas zonas, porque estás hablando de algo que está poco a poco desintegrando. Entonces, el cráter que ves ahora, pues si hay una explosión, pues ya no existe, tienes otro cráter. Entonces, más que nada, estamos usando esos nombres dentro del proyecto, pero no son para siempre. Claro, es diferente cuando bautizas algo de un planeta, de un satélite de muerto, pero eso está prácticamente vivo, activo, ¿no? Claro. Y así tienes que imaginar que Rosetta, al final de la misión, pues lo hemos puesto encima de la superficie del cometa, pero pasando más o menos de 500 años, aunque puede ser antes o puede ser después, vemos que las dos partes, porque el cometa corresponde, bueno, tiene dos trozos, dos partes que han conectado después de la formación, entonces por eso parece un pato, más que nada. Pero esas partes van separando. Entonces pensamos que en más o menos 300 años, pues eso van a separar y va a haber mucho más explosiones y Rosetta otra vez va a estar volando en el espacio. Entonces, aunque está en la superficie, pues va a llegar un día donde va a estar flotando en el espacio otra vez. Y Philae también. Y Philae también. Ahora mismo sigue anclado, ¿no? O sea... Eso no hay duda, está ahí todavía, pero... pero dormido. En 500 años no se puede garantizar nada. Bueno, en 500 años nuestra maqueta seguirá viva. Por lo menos como recuerdo, ¿no? De cómo era. Sí, bueno... Doy una primicia, es que en el instituto van a hacer la casita de Philae. Este verano van a hacer una obra para tener a Philae dentro, porque es que no tenemos sitio donde meterla. Un museo. Vamos a restaurar un poco para que quede mejor. No, muy buena idea, muy buena idea. Bueno, es lo que hacemos también con muchos satélites. Hacemos varios modelos de satélites. Un modelo estructural mecánico para confirmar que su estructura puede sobrevivir al lanzamiento. Y después tenemos uno que es más de thermal, que puede demostrar que puede sobrevivir las temperaturas que hay en el espacio. Y al final, si todo demuestra que el modelo funciona y por lo menos puede sobrevivir, pues ya preparas el modelo final, que es el flight model, que es lo que lanzamos. Pero si haces esos tres modelos, pues uno está en el espacio y te quedas con dos. ¿Qué haces con ellos? Pues normalmente un museo o algo así. Entonces lo que estás haciendo así es, sí, está bien. Es lo que hacemos en la Agencia Espacial Europea también. Mira. Bueno, pues Caballero Bonal, André, ya tenéis museo de y de lo demás, ¿no? Y de todo lo que vais creando, la verdad es que es maravilloso. Sí. Todo lo que hacen los chavales. ¿Cuáles eran los objetivos de Rosetta y si lo hemos cumplido, ¿no? O se consiguieron o todavía se pueden seguir consiguiendo, ¿no? ¿El diccionario de verdad se ha conseguido o no? ¿Ese sí. diccionario origen Rosetta, del sistema solar actual origen del sistema solar, ¿no? Que sería el diccionario equivalente, ¿no? Pues mira, al final lo que tienes que pensar es que cualquier pregunta que tienes, especialmente con Rosetta pues lo hemos lanzado con muchas preguntas sobre cometas y hemos podido responder a muchas de esas preguntas. Por eso, entonces, el diccionario, pues ahora entendemos muchísimo más cómo funciona, cómo es la vida de un cometa. Lo que pasa es que como científicos sabemos que cualquier pregunta que tienes respuesta abre más preguntas. Sí. Entonces, tenemos mucho más preguntas que respuestas ahora. Pero lo que sí es cierto es que si fue diseñado para ser un laboratorio orbitando un cometa, estudiándolo, pues sí, él tenía esos 10 instrumentos más o menos en su superficie y haciendo imágenes, estudiando polvo, estudiando los gases y ha podido oler los gases, ha podido medir, estudiar el polvo, buscar... ver plasma, entonces ha hecho muchas cosas y lo que sí es cierto y una de las preguntas que tenemos todos es de dónde venimos y cómo es posible, por ejemplo, que hay agua en la superficie de la Tierra, especialmente después de su formación hace 3.5 billones de años. Pues la Tierra cuando formó pues fue algo, una roca con mucho fuego, con explosiones, pero no había agua. Entonces pensamos que el agua ha venido de los asteroides y las cometas. Entonces cuando estamos estudiando ese cometa, estamos buscando no solamente entender cómo es un cometa, es para ver si los ingredientes de la vida estaba allí escondido en su superficie. Y ese sí lo hemos encontrado. Hemos podido identificar los trozos de ADN que tenemos. Hemos podido identificar gases nobles que tenemos en nuestra atmósfera, que tiene que viene del espacio, porque que no generamos esos gases usando de la Tierra, realmente tiene que haber venido desde del espacio, y eso lo hemos visto con la cometa. Entonces el cometa sabemos que tiene mucha agua, pero no solamente esto, tiene muchos gases que forman parte de nuestra atmósfera. Entonces, para concluir un poco, pues sabemos que las cometas, por supuesto, han traído agua a la Tierra, también con los asteroides, pero no solamente agua, han traído muchos de los gases que tenemos en la atmósfera. Y eso sí es algo que hemos conseguido reconocer y identificar con Rosetta. Estoy hablando de Plato todos los días. Pero no te preocupes, que al final no va a hablar de Plato. Ya la siguiente pregunta ya era más o menos la ha contestado, del por qué se busca ese origen de la vida o de los ingredientes que de después serán vida en esos tipos de objetos, en cometas y en asteroides. Pues, se sabía ya, claro, sí. O sea, antes de, porque es la primera vez en teoría que se visita un cometa tan cerca, ¿no? Es la primera vez. Siempre ha habido sobrevuelos, entonces volando rápido, haciendo algo, intentando explotar una parte, pero para poder realmente... ¿Pero por qué se sospecha que hay ARN o hay los condimentos de la vida? ¿Por qué se sospechaba que podía estar ahí? Bueno, se sabe hace ya bastante de que precisamente eso, para buscar esos ingredientes hay que buscar en los cuerpos pequeños, porque los grandes, los que han llegado a ser planetoides o ya planetas evolucionados, ya han cambiado, se han transformado en la vida en esos miles de millones de años. Entonces, buscar algo del origen es buscar en sitios donde no haya cambiado desde el principio. Y esos son precisamente... No sé si tú te extiendes o puedes explicar mejor, claro. Supongo. No, perfecto, perfecto. Y hablas perfecto, tu español es perfecto. Esos objetos... que no primigenios que no han recibido cambio desde prácticamente el nacimiento del sistema solar, claro. Ahí es donde hay que buscar, porque lo demás todo lo que tenga atmósfera se ha transformado, ha tenido tanto químicas como físicas, ha tenido transformaciones y es más difícil encontrar los rastros, pero ahí no, en esas piedrecitas ¿no? Supongo que es por ahí, ¿no? Así es, ¿no? Después de la formación del sistema solar, pues tienes los planetas y lo que quedan ahí son los cuerpos pequeños, los cometas y asteroides. Y han movido mucho, acercándose al Sol y alejándose, porque los planetas también se han movido mucho, Júpiter también. Entonces había mucho movimiento. Pero ahora lo que tienes entre Júpiter y Marte es el cinturón de los asteroides. Y tienes una línea que se llama el línea de nieve, el snowline. Y más lejos de la línea de nieve, pues tienes hielo cubriendo esos cuerpos. Y eso es lo que estamos buscando siempre. Es intentar, especialmente con los asteroides, intentar ver la superficie y identificar qué tipo de hielo hay y si es suficiente para poder dar los océanos que... Hablamos de hielo y no tiene por qué ser... Y como el hielo agua, ¿no? O sea, claro. Que y hay hielo carbónico. Hay hielo congelado, otro tipo de... Carbon monóxido y carbon dióxido y todo. Y claro, cada hielo tiene su temperatura realmente cambia el gas. Entonces, pero la línea de nieve es donde, pues, si pasas esa línea y estás más cerca del sol, pues es donde realmente el hielo de agua es cuando cambia a gas. Entonces, eso sí es lo más importante. Por supuesto, puedes buscar carbon monóxido, esos otros hielos. Estamos siempre interesados en agua. Eso sí, es cierto. Y no deja de ser el disolvente universal, entonces la vida que se sepa con otros disolventes no ha funcionado, ha funcionado con el agua, entonces se busca agua. Claro. Muy bien. Bueno, y en cuanto a instrumentación, tú que eres ingeniero, aparte de mandar y haberte encargado de FILAE, bueno, no sé si dentro de la Agencia Espacial Europea o otras entidades que colaboran con la agencia, crean un montón de aparatos cada vez que hay una misión de este tipo. ¿Qué instrumental lleva la sonda? ¿O si hay alguno que destacar por... Bueno, hace ya... Podemos decir que Rosetta ya es una antigua misión, porque ya algunos años. Entonces, hace unos años no hay todo lo que se está creando ahora dentro de este mundo, ¿no? Avances tecnológicos y de este tipo. ¿Qué instrumental llevaba o qué aparatos te parece que habría que destacar en aquella misión? Pues Rosetta tenía 10 instrumentos y la sonda Philae tenía 14, si me acuerdo bien. Entonces son 24 instrumentos y para decir uno que es mi favorito más que otros, pues no lo voy a decir porque cada uno tenía su misión. Pero lo que sí es interesante, hablando de ingeniería más que nada, es un artículo que escribí en Nature hace 2 años o 3 años. Fue donde cuando... Philae cruzó la superficie del cometa después de rebotando, pues sabemos que justo en la cuando toca la superficie la otra vez antes de ir debajo de ese acantilado, pues ha abierto una roca, que roca realmente roca de hielo, y ha dejado su cara en lo que estaba dentro de ese bloque de hielo. Entonces, lo que sabemos es que podemos ver en la imagen la cara de Philae empotrado en un hielo. Y yo menciono eso porque uno de los instrumentos que yo usé para poder calcular cuánto tiempo necesitas para que penetre el hielo. Entonces, pues, si sabes cuánto tiempo puede estar entrando en el hielo antes de parar, ya sabes cómo la suavidad del hielo. Y eso sí que es muy importante. Y sabemos que duró 3 segundos. Entonces, 25 centímetros en 3 segundos. ¿Y cómo lo sabes? Hemos usado un instrumento que es un boom. Más o menos es como un péndulo o algo... estoy pensando cómo decir. Un instrumento... bueno, así, aquí. Aquí lo voy a ponerlo así. Así, si me ves. Entonces, tienes Philae aquí. Aquí. Y tienes por detrás, tienes algo que está sobresaliendo, una línea de metal. Y al fondo, al final de esa línea de metal, pues tienes algo que está midiendo campo magnético. Pero lo que pasa es que, cuando no sé si lo ves bien, porque lo que estás escuchando, imposible. Pero sí. Estaba conectado a unos huellas. ¿Huellas? Yo creo que springs. ¿Huellas? ¿Springs? Yo creo que sí. Sí. Sí. Muelles, eso es. Muelles son los que dejas ahí en la llave. Pues muelles. Entonces, cuando choque contra la superficie, ese metal, ese, el boom, lo que se llama, pues se movió arriba y abajo. Entonces, cuando penetró la superficie, pues por ese muelle, pues también ha movido así. Y por las vibraciones podemos identificar que, pues, cuánto tiempo ha durado para entrar el hielo, y así yo puedo demostrar que hielo de que tiene de 3.5 billones de años, pues es más suave que la espuma que tienes encima de tu cappuccino. Entonces, y ese fue un artículo de Nature, y lo menciono porque había tantos instrumentos en Rosetta y Philae que son impresionantes. Pero es interesante usar un instrumento que estaba diseñado para estudiar campo magnético para poder identificar cosas de ingeniería. Entonces, pero entonces eso no es hielo, ¿no? Eso lo llamamos hielo, es como un mousse, eso, que es como un mousse. Sí, ¿no? es como un mousse, pero sí es hielo, porque está hecho de... Sabemos porque usamos instrumentos de Rosetta para que podía... es muy interesante, pero por lo menos no voy a... hablar más, pero cuando tú cortes, sí. Cuando cortamos ese roca de hielo, de polvo, lo que haces es como cortar un árbol. Entonces realmente ves una línea recta. Y lo que ves también es algo que no estaba expuesto al sol desde el principio. Entonces brilla un montón. Entonces yo podría demostrar con mi artículo, solamente usando imágenes, que podía, solamente adaptando la imagen, quitando la luz de la imagen, que ese punto de luz que ves que es el hielo, brillaba más que todo el cometa. Porque era totalmente nuevo. Estaba la primera vez que estaba dispuesto al espacio. Y ese fue Philae que lo ha hecho. Y sí, hielo. Y podemos demostrar que era hielo de agua. Así es... Bueno, y una pregunta, ¿y ese hielo desnudo nuevo que se ha quedado, se ha podido caracterizar o no? Quiero decir, ¿hacerle algún análisis para saber el tipo de hielo que es? O eso sí, sí, sí, sí. Forma? Sí, sí, sí. No, con las imágenes, yo he usado dos instrumentos, uno en infrarrojo y otro en visual, y hemos podido identificar qué tipo de hielo era. Sí, en comparación con el hielo que hemos descubierto en el resto. Entonces, si no hubiera ocurrido eso, ¿no se hubiera podido saber qué tipo de hielo era o había otro medio? Siempre hay hielo, ves hielo ahí apareciendo en la superficie del cometa, porque siempre hay explosiones, pero nada tan pristine, nada tan primitivo. Tan, sí, primitivo. No, profundo, ¿no? Más profundo. Primitivo. Eso es. Primitivo, sí. O sea que un fallo que hizo que tuviera los datos. Sí, efectivamente. Yo te quería hacer una pregunta un poquito a raíz de esto que estás comentando del funcionamiento y de cómo se hacen los experimentos a distancia. Una pregunta un poquito más personal. Los que llegáis a manejar o bien la sonda o la trayectoria o los instrumentos cuando ya empiezan a operar y hacer su trabajo, ¿cómo lleváis lo de que hacer dar la orden y esperar tanto tiempo a ver, cruzando los dedos, a ver si el aparato va a funcionar, el experimento va a salir o la nave se va a enterar, la batería está bien? Ese tiempo de respuesta cuando está la nave tan lejos, ¿eso cómo lo lleváis? Pues fatal. ¿Fatal? Digo fatal. Realmente estamos trabajando en esta área durante muchos años y trabajamos mucho para que la sonda y el satélite que lanzamos puede sobrevivir en el espacio, tomando en cuenta las varias cosas que puede pasar. En el caso de Philae, por ejemplo, pues estaba previsto muchas maneras de que podía fallar. Entonces tenía sistemas para recuperar de cualquier fallo. Eso sí, entonces por eso tenemos dos arpones. Pero si los dos arpones fallan, así es. Aprovechan los irlandeses para escribir un artículo de Nature. Así es lo que pasa. Pero sí es cierto que preparamos un satélite y el software que tenemos en el satélite tiene muchas maneras de muchas vías de programación para que si ese falla, pues cambiamos. Si ese falla, pues cambiamos eso. Durante la caída de Philae, por supuesto, está ahí. Y después de que rebotó, pues fue muy interesante porque, claro, no estás viendo un señal que ya ves una señal, pero no puedes hacer nada porque el cometa ya tiene la sonda Philae y está listo para cogerla. Pero la única manera de que yo puedo describir lo que estaba pasando es si hay señal, hay vida. Entonces, aunque tengas esa distancia y ese tiempo, al final, si estás recibiendo la señal del Philae, aunque está cruzando la superficie donde no debería haber cruzado, pues significa que sigue viva. Y eso sí es lo más importante. Y como cuando paró la señal, paró Philae, y debajo de ese acantilado todavía estaban recibiendo señal. Entonces, fue una manera de que, pues, sigue vivo. Podemos hacer cosas con ello, pues claro, pero no están donde hemos pensado que iba a estar. De todas formas, requiere una gran dotes de programación porque el tener controlado todos los posibles errores, es decir, que en un programa de informático, de banca o de lo que sea, el controlar todos los errores ya es una faena buena. Aquí, que algunos pueden ser inesperados, quiero decir que el error fatal, ¿qué hacemos ante un error fatal? Pues lo mandamos a salir del programa, ¿no? ¿A dónde lo mandamos? Sí. Para encender. Sí, al final el software de Philae fue muy básico. Hay que decirlo, muy básico. Entonces, lo que hacemos con todos los satélites es mandamos un timeline, una lista de comandos diciendo que tienes que hacer eso en este segundo. Entonces, a 12:45, con 0 segundos, ese comando tiene que actuar. Y un segundo después, este comando. Y 2 minutos después, entonces manda la lista, están ahí en una memoria. Y cuando ya llega el tiempo, pues es cuando los comandos ya van a actuar. Y eso es como funcionan todos los satélites. Muchos están ahí autónomos. No muchos, casi todos ya están autónomos y tienen que sobrevivir sin contacto. Y por eso, pues, tiene una memoria con todos los comandos que hemos mandado con tiempo específico para que haga lo que nosotros estamos diciendo que tiene que hacer. Muy bien. De todas formas, ahora... Una pregunta. Sí. El software que estáis utilizando no es Windows, ¿verdad? No, pero sería interesante escuchar una pantalla azul ahí en el espacio. Pero no tenemos nada de Windows ahí en board. De todas formas, ahora con la IA, no sé si la estáis aplicando ya en las nuevas, en Rosetta no creo, porque todavía estaba muy verde a lo mejor, o no sé si ahora ya se está empezando a usar, si eso soluciona algo en este tipo de incidencias o no. No, porque realmente, si piensas que Rosetta fue lanzada en 2004, estás hablando de tecnología de 1990 hasta el final, claro. No, de mitad de los 90. Pero lo que sí es interesante para decir es que estamos ahí volando dentro de nubes de polvo. Entonces, lo que veis realmente son el cada polvo, pues brilla como una estrella. Y en el espacio, pues usamos las estrellas para poder navegar, para saber dónde estamos, dónde está arriba, dónde está abajo, aunque no hay arriba, abajo en el espacio. Pero si estás ahí en una nube donde no puedes reconocer las estrellas, pues porque hay tantos otros puntos de luz, pierdes realmente, el satélite puede perderse y ya es donde puedes tener muchos problemas. Y el software que hemos mandado para buscar las estrellas estaba diseñado para poder tener hasta 20,000 puntos, otros puntos de estrellas, aunque no son estrellas, para identificar las estrellas que había dentro. Entonces, eso sí fue algo muy especial. No es inteligencia artificial, pero sí es algo más, un poco más de lo normal. Es que es, sí. Más complejo, sí. Más complejo. Yo quería, antes de seguir, aprovechar que estás tú de primera mano hablando de misiones espaciales, a la gente corriente que se queda con el error del aparato, por ejemplo, los arpones no funcionaron, no sé qué. La gente que no entiende demasiado de esto, cuando ve el error, pues se queda nada más que el error, pero es que hay tantísimas cosas que pueden salir mal y solo un camino de que salga todo bien, que cuando hay que valorar el esfuerzo que se hace en este tipo de misiones para fabricar los instrumentos, para darle el soporte necesario, técnico, lo que sea, humano, para que funcione. Y después, cuando sale alguna noticia de que algo falla, pues a mí me da mucha tristeza de que la gente se queda con el fallo. Y dice, ah, esto no ha funcionado, vaya manta de no sé qué torpes son, no sé qué. Es que hay tantísimas cosas que pueden salir mal, ¿no? Y que no puedes controlar. Y que no puedes controlar. Sí. Es cierto, pero al final, si veis a Philly, por ejemplo, puedes decir, pues mira, no ha podido quedarse ahí en la parte donde, en la superficie donde hemos puesto y al final tiene que cruzar la superficie. Pues eso es un fallo, pero es un éxito. Porque es un éxito porque estaba diseñado para aterrizar en un campo más o menos plano. No estaba diseñado para cruzar la superficie y hacer mediciones, que es lo que ha hecho con sus instrumentos, midiendo otras partes del cometa. No estaba diseñado para estudiar una parte del cometa que estaba más activa que otras partes. No estaba diseñado para dejar su cara allí y abrir una roca de hielo para que podíamos medir la suavidad del hielo. No estaba diseñado para eso. Y con ese fallo, pues había tanto éxito, es impresionante lo que ha salido con Philly. Por eso Philly ha cogido tanto, mucha gente ha cogido tanto amor con Philly. Y yo entiendo perfectamente, no solamente porque había muchos dibujos animados por ahí, que ha cogido, captado los niños, sino también es una demostración de algo que de sobrevivir. Ha podido sobrevivir, tomando en cuenta las cosas que han pasado, ha podido sobrevivir y dar vida y hacer mediciones que en sitios donde no se ha visto. Y eso sí es muy bonito. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con misiones nuevas, aunque te tendremos que invitar otro día una vez que la misión esté más avanzada, porque yo creo que ahora mismo, bueno, estás en un nuevo proyecto, Plato, creo, ¿no? Sí. Y bueno, es un tema súper interesante, eso de buscar gemelos de la Tierra, o en fin, ahora nos contará en qué consiste la misión. Y aunque creo que es para el año que viene o para dentro de unos años cuando vamos a tener que poder recibir información o empezar ya a tener los datos, así que tendrás que venir a contarnos, igual que nos estás contando a toro pasado, sí. Rosetta y tal, pero cuéntanos cómo, en qué consiste ese apasionante proyecto de un gemelo o una gemela de la Tierra. Sí, pues yo llevo 25 años ya trabajando para la Agencia Espacial. Esa es mi séptima misión. Y después de Rosetta, que es una misión muy excepcional, pues Plato, yo tengo la impresión de que siempre estoy trabajando en misiones que están buscando algo. En este caso, pues, Philip buscando vida. En este caso, estamos buscando algo muy, muy, muy especial, que es la Tierra 2. Y eso es... Es algo que muchas personas pueden decir, pues mira, estamos buscando la Tierra 2 y es fácil decir, pero la misión Plato está diseñado como... Rosetta estaba diseñado para estudiar un cometa. Plato está diseñado para encontrar, para estudiar y encontrar la Tierra 2. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Pues es un satélite que tiene 26 cámaras. 24 y 2 que son más rápidos, se puede decir. Y cada cámara... tiene más o menos 80 megapíxeles. Entonces, si tienes tu iPhone ahí que tiene 12 megapíxeles, pues cada cámara del satélite tiene 80. Lo que significa que estamos hablando de 2 gigapíxeles de imágenes que vamos a recibir de este satélite. Se lanza a finales del año que viene. Entonces, estamos realmente ahora en la parte, especialmente mi parte, estoy liderando un grupo de ingenieros científicos preparando todo para poder controlar esas cámaras después de su lanzamiento. Pero se lanza a final del año que viene. Las cámaras están ya todas integradas y estamos empezando a hacer la campaña de probar, de demostrar que el satélite puede sobrevivir y el lanzamiento, que es lo que queremos hacer, que lanzar un espacio que sobrevive y que empiece a funcionar. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo funciona? Pues tienes 24 cámaras estudiando un área, y como sois todos los científicos, pues cubren un área como la constelación Orión. Entonces, ese es el tamaño del espacio que estamos estudiando. Vamos a estudiar una zona más en el sur, hemisférico sur, en vez que el norte, específicamente porque estamos estudiando más de 200.000 estrellas. ¿Y por qué eso es importante? ¿Y por qué no necesitamos tantas estrellas? Pues nuestro Sol es un enano amarillo, todos los satélites que están ya encontrando exoplanetas, que es planetas alrededor de las estrellas, están encontrando esos planetas alrededor de estrellas que se llaman enanos rojos. Y que es un estrella, un tipo de estrella menos brillante, con menos calor que nuestro Sol. Y teniendo menos calor, pues los planetas pueden estar mucho más cerca sin perder el agua en la superficie. Y como están más cerca, significa que van más rápido alrededor de esa estrella. Entonces, solamente con 30 días estudiando esa estrella, puedes ver dos veces, por ejemplo, un planeta dando vueltas. Y eso es lo que ves. Estamos siempre en las noticias hablando de hemos encontrado, hemos visto o hemos encontrado un otro planeta alrededor de una estrella que es como nuestra Tierra. Pero no es cierto, porque la estrella no tiene nada que ver con nuestro. Y entonces Plato está diseñado para estudiar estrellas como nuestro Sol. Y si vamos a estudiar estrellas como nuestro Sol, pues las planetas que están alrededor van a ser muy parecidas a lo que tenemos en nuestro sistema solar. ¿Y cómo puedes identificar que hay un planeta ahí? Pues es como ver la luz de un bombillo. Y si tienes un bombillo ahí enfrente y pones tu dedo enfrente, ves que la luz baja porque tu dedo está bloqueando un poco de luz. Es igual de ver una estrella que un planeta que pasa enfrente, pues bloquea un poco de luz. Y lo que estamos estudiando es cómo baja esa, la cantidad de luz que baja, y eso nos da información del tamaño y de ese planeta. Sí, la búsqueda de su planeta, efectivamente, es porque ocultan, bueno, ocultan, hacen un tránsito que podamos ver sobre la estrella, ¿no? Que yo creo que incluso, sí, Andrea, habéis hecho alguna actividad también sí, relacionada con esto. Con... Sí, efectivamente, uno de los proyectos que llamamos, el nombre no me acuerdo, pero tenía un subtítulo que era Estamos Solos, y era sobre la misión Kepler, bueno, la detección de esos planetas por el método del tránsito. Entonces hicimos una maquetita con una caja, era una caja oscura y tenía un sol dentro, y con un motorcito hacíamos pasar dos planetas. Con una cámara que detectaba la luz, se ve en una gráfica cómo bajaba la luz, ese poquito que ha dicho Laurens, y con esa bajada de luz, por el tamaño que tiene el pico ese, pues se puede calcular el tamaño del planeta. Vamos, y lo hacemos y sale perfecto. Vamos, se ve como... Los niños en la Feria de la Ciencia lo hacían y sí, era perfecto, vamos, era estupendo, sí, el experimento. Este es uno de los módulos que llevaremos de esta recopilación que vamos a hacer. Le llamamos al cazaplanetas, le llamamos a ese módulo. Bueno, pues eso es lo que vais a hacer vosotros también, ¿no? Con tantas fotografías, claro, y eso, o hay más métodos, Laurens, tendrás... Pues hay varios métodos, por supuesto. Puedes imaginar directamente la estrella y ver, si quitas la luz del centro, puedes ver que tiene un planetas alrededor. Pero en nuestro caso no estamos usando esa manera de lo que se llama el método tránsito para buscar planetas. Pero Plato no solamente es para ver tránsitos de planetas, estamos también estudiando la vida de la estrella. Y es algo que se llama astrosismología. que es interesante porque usando astrosismología puedes identificar cuántos años tiene la estrella. Y si tiene lo mismo que nuestro, y si identificas que tienes un tránsito y el tránsito ocurre una vez al año, significa que estás hablando de un planeta que tiene la misma órbita que nuestra Tierra. Entonces, que pasa, da una órbita cada año. Pero no sabes cuántos años tiene ese planeta. Y eso, por supuesto, aprendes de la estrella. Entonces, estudiamos las estrellas con los años van expandiendo y reduciendo. Y eso es como se llama seismología. Y eso nos da información de su edad. Entonces, si podemos encontrar uno, vemos que tiene una edad más o menos de 4,5 billones de años, pues ya estamos acercándonos y tenemos un planeta que tiene un órbita de un año. Sabemos que tiene un tamaño como nuestra Tierra. Lo que nos falta es algo, una técnica que es usando los observatorios de la Tierra para hacer lo que se llama radio velocity. Radio velocity y velocidad radial. Y es un técnico muy interesante porque nosotros siempre pensamos que las planetas, pues, estamos atraídos por la gravedad del Sol. Y eso es cierto porque es mucho más grande. Pero lo que no sabe mucha gente es que los planetas también tiran un poco de la estrella. Entonces, y lo que estamos buscando es cuanto más peso tiene el planeta, más tira tiene. Entonces, usamos los observatorios de la Tierra para seguir esos candidatos que hemos encontrado, mirar a esa estrella y intentar averiguar cuánto está tirando para realmente identificar la masa del planeta. Si identificas la masa y confirmas que es una roca como nuestra Tierra, y identificas que tiene una órbita de un año, está alrededor de una estrella como nuestro Sol, pues solamente falta ver la atmósfera y tenemos otra misión en el futuro para estudiar la atmósfera. Pero sí, eso es como encuentras la Tierra. Bueno, todavía entonces estamos lejos de ver si hay vida o no. O sea, sí, podemos encontrar planetas que cumplan esas condiciones, pero todavía nos queda incluso ver si tiene atmósfera, ¿no? Que sería una misión posterior, ¿no? Pero va a ser complicado que no tenga atmósfera. Normalmente sí lo tiene. Ah, lo va a cumplir. Sí, ¿no? Sí. Entonces, puedes con el tránsito identificar un poco del que tiene atmósfera. Eso sí es cierto. Pero sí, para poder identificar los elementos, si tiene agua realmente en esa atmósfera, tienes que usar otros observatorios. Y eso sí vamos a hacer. Entonces, con 2 años mirando, necesitas 2 años para estudiar las estrellas. Todo eso es 20, hasta 200 mil. Tenemos 20 mil más o menos que tenemos más nuestros favoritos, que son los, el Prime Sample, que son realmente, pensamos que esos son más probabilidades de que vamos a encontrar la Tierra. Entonces, después de 2 años, pues vas a ver ese planeta pasar 2 veces enfrente del Sol, y así puedes confirmar que tiene su órbita, como la Tierra. Aún así es difícil, ¿no? Porque esto es como echar la lotería, ¿no? Yeah. Siempre a alguien le toca. O más difícil, a lo mejor, que una, claro, encontrar aguja en el pajar, ¿no? Porque... Es, no hay duda, es muy complicado, porque tienes que tener suerte. Porque al final, si tienes el Sol y tienes mala suerte, que el sistema solar está vertical, entonces que realmente es lo que ves, nunca va a pasar enfrente del Sol, porque claro, está ahí orbitando de manera vertical, pues eso sí es mala suerte. Entonces, Yo te quería poner en un pequeño compromiso o uno de estos de... ¿Tú piensas que al final llegaremos con esta misión a encontrar un verdadero...? Ya sé que la misión está destinada para buscarlo, pero quiero que te mojes a ver si en esa vida que tenga la misión Plato, ¿se podrá llegar de verdad a pillar un gemelo de la Tierra? Porque estamos viendo que si tiene que ser gigante amarilla, que si tiene que tener 4.000 millones de años, que si el planeta tiene que girar a un cierta en la zona habitable, estamos como antiguamente con lo de la ecuación de Drake, ¿no? Sí. Ya hemos visto que los exoplanetas parecían ciencia ficción y ahora hay descubierto 5.000 y pico, pues... Sí. ¿La misión esta llegará de verdad? Hombre, supongo que tú querrás que lo consiga, ¿no? Pero, pues ¿qué tal son sus expectativas? ¿Qué probabilidad tenemos? ¿Estudiada o no? Pues al final la probabilidad aumenta cuanto más estrellas ves. Aquí, así es, ¿no? Y estamos, vamos a ver hasta 200.000 en una zona. Y después de 2 años vamos a ver 200 en otra zona. ¿Okay? Vale. Eso primero. Segundo, yo personalmente yo no tengo ni una duda, de que vamos a encontrar un gemelo. La gemela. No tengo ninguna duda. Eso va a ser, ese es el reto de Plato y lo vamos a conseguir, sin duda. No hay duda. Vamos a encontrar algunos. Aunque los problemas son pequeños, no hay duda. Eso es pringarse de verdad, ¿eh? Decir, no, va vale. No, pero a ver. Al final, no hacemos las cosas porque son fáciles, hacemos porque son retos y queremos empujar los límites de ciencia, por eso estamos. Pero no puedes, si una misión está diseñada, perdón Andrés, te dejo hablar ahora, si una misión está diseñada para encontrar la Gemela 2, va a ser Plato. Yo lo que iba a decir es que como en la charla que diste en el Caballero Lunar estuviste contando el método que seguiste para poder encontrar Philae, que me pareció alucinante, porque eran, no sé si 3.000 fotografías, no me acuerdo cuántas viste, y lo encontraste, pues yo creo que también vas a encontrar la Tierra 2. Gracias, aunque no va a ser yo mirando. Pero si no lo encuentras, luego te pondrás tú y ya lo encontrarás. Tiene buena vista. Muy bien, bueno, pues la verdad que es súper interesante la misión Plato. Y hablando de lo que ha comentado Andrés, estuviste aquí con nosotros en Jerez con el grupo Philae, a propósito de los 10 años de Philae, bueno, de Philae del Caballero Bonal, claro. Bueno, y el grupo. Claro, no, es que la misión, cuando llegó cuando llegó Rosetta al cometa, fue en noviembre del 2014 y fue ese momento cuando nosotros hicimos el proyecto de Rosetta o de Philae, que llamamos Philae Aterrizar el Caballero Bonal. Entonces cumplimos los mismos años a la vez. Y bueno, ¿y qué te pareció? ¿Qué te pareció, Lauren, el trabajo que hace el Caballero Bonal, que estuviste aquí, diste una charla fantástica? Y bueno, viste a las naves que realizan, no solo Philae, sino el resto de actividades que hacen. Me impresionó mucho. Es que es lo que yo trabajo día a día en el área del espacio, eso sí es cierto. Y me encanta mi trabajo y me encanta lo que hago. Pero al final estamos yo no estoy enseñando nada a los niños ni nada, pero excepto las charlas. Pero para que si tienes Andrés y Javier también que estaba ahí, el grupo del grupo Philae que están ahí, a los profesores que están dando que compartiendo fotos, por decir, sí. Si las veis. A los, sí, nuestros seguidores en YouTube. Le estamos, sí, viendo la foto. No se ven de... Andrés, ahora mismo no lo estoy viendo. Sí, la hemos visto hace un momentito a... Sí, lo he visto. Pues puedes verme a mí aquí. Pero sí, pero lo que quiero decir es que lo que están haciendo los profesores ahí es una maravilla. A mí me encanta. Me encanta la manera en que están enseñando a los niños, que están usando misiones como si fuéramos Plato o Rosetta para realmente... coger el interés que... Ahora sí, Andrés. Coger el interés, así, las veo ahí. Coger el interés de los niños. Y han enseñado a tantos niños ahí y hay tanto interés en el espacio, pues yo creo que eso es una demostración del trabajo de Andrés y Javier y lo que están haciendo el grupo Philae y ahí. Lo estoy aplaudiendo realmente. Me encanta. Y siempre doy apoyo a profesores que quieren enseñar ciencia, especialmente a los jóvenes, porque eso es el futuro, aunque suena no sé cómo, pero realmente los niños sí son, sí, más importantes, esos son carreras, el futuro. Hacen falta, sí, carreras STEM. Alguien tiene que ir a ese planeta 2 que estamos buscando, ¿no? claro, a ver si es uno del caballero, ¿no? Enhorabuena de mi parte, enhorabuena de mi parte, porque es que, sí. Y tienes que continuar haciéndolo porque es, sí, sí. Nosotros nos motivó eso, lo que estabais comentando, ¿no? que bueno, vemos que desgraciadamente parece que a la juventud no le atrae tanto los temas de ciencia como cuando yo era joven, nos daba esa impresión. Entonces cuando Javier y yo llegamos ese mismo año allí al Caballero Bonal y decidimos hacer algo de ciencia, presentarlo aquí a la Feria de Jerez, pues bueno, surgió el tema de la sonda Philae, los coincidió y empezamos a hacer todo de astronomía, pero siempre encaminado a que la astronomía tiene algo muy bueno para el alumnado, que es una ciencia multidisciplinar, porque ellos no aprenden astronomía en realidad, están aprendiendo muchas cosas, están aprendiendo física, están aprendiendo matemáticas, y una cosa que valoramos mucho, que creo que a ellos les ha ayudado bastante, y lo vemos con algunos, es que lo de las exposiciones ante un público, a ellos esto les sirve un montón luego para conseguir trabajo, me lo han dicho algunos, que se les nota como ellos han estado entrenándose y la forma de dirigirse a un público, de perder esa vergüenza, todo eso lo valora ellos mucho, o sea que contribuimos no solo a la ciencia, sino también a otras competencias, ¿no? A competencias de comunicación, es importante, sí, también. Sí, sí, sí, sí. Yo le quería agradecer a Lauren mucho porque él sabe, bueno, ya se lo comentamos, que el que viniera a darle la charla ha significado para nosotros algo muy especial, porque empezamos con este proyecto y, vamos, yo no lo conocíamos, lo habíamos visto, bueno, pues buscando en internet y eso, le escribimos y nosotros ni nos podíamos sospechar que iba a aceptar, nos lanzamos a ver qué pasaba, pero no imaginábamos que iba a aceptar y enseguida... Él vio, le mandamos un vídeo de lo que hacíamos y nos dijo que le gustó mucho y que encantado venía. Así que eso le agradezco mucho del hombre de Javier, de Lupe, de mi mujer, que también es integrante del grupo Philae, y Lorenzo, que ahora también, Lorenzo que se ha jubilado hace 2 años y ahora también se ha incorporado al grupo Philae, pues se lo agradecemos un montón que viniera. Y... pues bueno, algún día, te tengo que volver, algún día. Sí, yo encantado, bueno, cuando podamos, nos encontramos, sí, para hablar de Plato, por ejemplo. Sí. Eso, quedar cuando haya la Tierra 2, para mostrársela al grupo Philae. Así es, todos tenéis que, todos vosotros tenéis que estar allí, en la audiencia, y confirmando, tienes que comprarme una cerveza o algo para demostrar que... eso. Bueno, tenemos que terminar. Vale. Me perdonáis un momentito, pero nos queda una pregunta y es la pregunta del millón, que siempre hacemos a todos nuestros eso. Bueno, por supuesto, Lauren, tienes que volver a contarnos cómo va Tierra 2 o la gemela de la Tierra y las distintas misiones que puedas estar enlazando, porque supongo que no te quedarás en esta, sino que habrá muchas otras misiones. Así que puedes venir cuando quieras a contarla. Gracias. Y te tenemos que hacer la última pregunta, que al final es la más importante que hacemos siempre, que es más distinta, que bueno, siempre confiamos en que los que vienen aquí os gusta la ciencia ficción y sois amantes del cine. Pero la pregunta es si eres más de 2001, una Odisea espacial o de Interestelar. Pues a mí me encantan los dos, entonces es muy complicado dar una respuesta y tengo que, y no sé si esa pregunta tiene si vosotros sois favoritos del uno o del otro. Al final tengo que decir pues, hay de todo en estamos divididos pues, pero tenemos que decidir. Me gustó porque vi a Interstellar hace unos meses y me gustó mucho, entonces voy por Interstellar, pero me gustan los dos. Ah, va por Interstellar. Bueno, de todas maneras tenías que quedar mal con algún grupo de nosotros. Así es, ya, así es. No podía ganar con esa respuesta, entonces claro. lo entendemos. No pasa nada. Lo de Plato se le parece más a lo de Interestelar, ¿no? Y claro, buscando claro. El otro planeta. Claro, es verdad, el argumento es igual. Tenemos que cambiar el algoritmo y además de la edad, meter en qué misión está interesado el contertulio para saber si le puede gustar la más. La respuesta que va a dar. Porque nuestro algoritmo no suele fallar y es muy fácil, es por la edad. La edad. Pero no siempre es así, porque aquí hay personas de avanzada edad que también le gusta Interestelar. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues ha sido un placer. Ya sabes que aquí estos micrófonos son tuyos, puedes volver cuando quieras y contarnos más cosas de las misiones y de Plato. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras, en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.